Volvemos de Publi. Is it my turn today to take another breath? Buena música. Vamos que nos vamos. Que nos fuimos. Take this mask away. Quiero saber. Quiero saber. ¿Por qué? Estábamos en la tertulia, la zona friki. Ay, menos mal, carito, no salía ahora. Venga, va, empezamos. Empezamos de nuevo, ¿no? O no empezamos. Como puteo, ¿no? Oye, chacho, venga, ¿qué te pasa? Venga, vamos a continuar después de haber ido a la pausa de comerciales. Y aquí continuamos cuando me da la gana, amigo. Ay, mira, ya tiene el power ahí, oye, tiene los hilos ahí tomados. Hala, venga, dale. Ven, vámame. Vámame, venga, continuamos ahí, como podamos ya, toma, venga. Que nos comentaba, vamos a hacer un zapping, lo dejamos para otro día ahí, el friki test, para ver qué tal nivel friki hay. Y Carlos nos comentaba de, bueno, alguien que está ahora con el término friki y que están también sacando mucha pasta alrededor de él, por lo que parece. Carlos, ¿qué pasó con eso? Ya sorprendimos a Carlitos con la pregunta, Mientras, música de fondo. Música de fondo. Eso, Carlos, que lo que decías tú, hablar de Chiquilicuatre ahora, que estamos hablando un poco de friki, aunque no lo teníamos en el contexto de la tertulia, pero un poco para cogerlo como ejemplo, vamos a decirlo. Sí, exactamente, el muchacho, pero eso quiero que me acompañéis, hombre, porque el Chiquilicuatre este, el tío, friki no sé, pero los tiene bien puestos, macho. Porque cuando vaya a cantar, el tío ya es que no tiene marcha atrás, porque aparte él no es cantante, él es actor, vaya. Eso ha sido una cosa que saca un programa para sacar capela y mira, está triunfando. Pero por eso que se hace pasar por friki, ¿no? Más bien, ¿no? Sí, no, se hace pasar por friki. Lo hemos visto poco, pero, ¿no? Pero no sabíamos seguro si estaba actuando o qué, pero tú nos lo aclaras ahora ahí que es un actor entonces, ¿no? Sí, pero ¿y si le cantamos a los que nos están escuchando la canción? Ay, madre, mira lo que se puede cantar ahí. Eso ya puede ser, bueno, pues si la letra ya tiene tela... Que digo, que con eso está mucho confundiéndose el tema friki, ¿no, Tomás? Sí, realmente sí. Lo friki últimamente se está usando para lo raro, lo extravagante, lo... Hombre, yo diría más que lo cutre, más que raro, porque digo que raro podemos ser y no pasa nada, pero... Pero eso, ¿no? Un poco ya más a lo cutre y... Bueno, aquí yo digo que se nota que hay negocio de fondo porque está el politono, sonitono y megatono. Bueno... Del Chiquilicuatre por todos lados. Yo te digo una cosa, si yo pudiera tener politono también lo tendría, ¿Pero politono cuando cantas en la ducha o cuando...? El politono del gordo. El politono del gordo, ¿eh? A ver, pues bueno, está así esa... O sea, algo así como... Como cuajando, eso porque llevamos ya horas aquí en el escupe y no puede ser. Bueno, pues alguna cosa más que quieran hablar de esta parte, del Chiquilicuatre y... ¿Estas cosas, Carlos? Sí, bueno, yo eso, decir que mucha gente está en contra del Chiquilicuatre y yo al contrario. Aquí vemos que España, pues la gente que organiza el tema este de la música, ¿cómo se llama el concurso este al que va? Eurovisión. Exactamente, Eurovisión. Macho, que tendrían que ir gente cantante, ¿no? Pero bueno, está yendo este tío que ha hecho más o menos igual que lo de la Macarena, porque la letra de la Macarena era patética, esta por lo menos tiene teatro rey, macho. No, exactamente, estamos para la tertulia de Crimar. Yo creo eso más que puede más el poderío la pasta que y que España da igual que seamos ridículos. Ya parece que tenemos que ser el país de la risa. Y... Bueno, pero no vamos a ser lo único, porque he visto algunos concursantes y no veo, ¿no? Sale un tío hasta... Sale la mano del tío nada más cantando. Me parece que uno que va vestido de pollo o algo de eso. También va un poquito acorde como están las cosas últimamente en España. Y bueno, pues quizá vamos un poquito en la línea editorial del país. Tomás, ¿tú quieres añadir más al tema de este un poquillo o saltamos a...? No te vayas, mamá, no te vayas de aquí, adiós, bueno, mamá. Bueno, tenemos que decir que Tomás está en una tertulia paralela, ya aquí en la cantina de Mos Eisley, pues él está ya a su bola, evidentemente. Adiós, mamá. Carlos, los iba a traer para la tertulia a hablar de, yo creo, lo que nunca se ha hablado en ninguna tertulia. Exactamente. o hablo de la Thermomy. Ahí va. Bueno, yo personal, exactamente. Eso es. Es un robot, aquello de. Pero... que parece una batidora. A ver. Un sonidito para eso, Tomás. Un sonidito para eso, por favor. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar un sonidito. Pero acá lo que seguís de aquí en producción, te buscamos un sonidito que dé acorde con la Thermomix. Thermomix, no vamos a decir, vamos a decir Potorromí. Potorromí. La Potorromí. Hala, hala, hala. Eso, eso. Para no dar marca, que no nos dan un duro. Ah, exactamente. Exactamente. Adiós. Y no hay que pasar por acá. ¿Qué podemos buscar? A ver. Bueno, una cosa quería decir. Quien quiera hacer alguna donación a Internet la puede hacer, ¿eh? Vamos a ver si la preparamos hoy un día. Ahí. Bueno. ¿Te vale eso, Carlos? Pues ahora mismo de cocina lo que tenemos. No, eso sí, lo decía por lo de la donación a Internet. Ah, okay. Va a ser que no. Vamos a ver. Ya prepararemos un día a ver los medios que buscamos para financiar este desastre. A ver, Carlos, tú ponte así en forma ya preparando el tema, como, ¿eh? Sí, hombre, yo para ponerme en forma es complicado, ¿no? Pero yo lo voy a intentar. Potorromix. ¿Y ese ruido que has puesto ahí? Va a ser que no encuentro nada. No vas a tener que editar nada. Fran, te vas a tener que cortar de principio a fin. ¿Eh? Esto va a ser... El Trua va a tener ahí... Que ponerse a hacer algo ya por el podcast ya que ya le toca. Eso. A ver. Bueno, pues venga, Carlos. En vista que el sonido está ahí, que no de momento hoy no, es que exactamente que no le hemos dado el paypal ahí al CEO. ¿Qué nos habla de la potomí esa, Carlos, entonces? Bueno, te rectifico, es potorromí. Potorromí, vale. La potorromí es un robot de cocina. Bueno, es un robot, pero sin pata, ¿no? Como he dicho antes, y sin brazos. Es muy curioso porque la gente te lo vende, lo de los distribuidores, te lo venden como si fuera una cosa que hace la comida sola. Y eso es mentira. La potorromí no hace la comida sola. ¿Sola? Yo cuando mismo... Como si navegara por internet sola. Ahí, como... Exactamente. Yo creía que tú le ponías un plato lleno... O en la bolsa de lentejas, una zanahoria, una cebolla y un tomate al lado... Y según ello, tú se lo echabas y ya se hacía la comida. Eso es falso. La potorromí no hace la comida así. Nada, que entonces, aunque le eche la comida, ni te hace la comida. ¿Qué va? Eso que se quema al final, o sea, es un papilla o como... Sale una cosa muy rara. Yo la tengo ahí en la cocina y la estoy utilizando de florero. Como le puede echar cosas, pues le echo mucha tierra. Y los garbanzos han crecido, ya se ha hecho un florero que no ve de bonito. A ver, Tomás, ¿tú qué piensas de la potomomí esta, cómo se llame? Ay, pobrecitos. No, ¿tú como no de hamburguesas o los no, nuggets, eso que te gustan a ti, de pollo? No, ¿no? Los nuggets. Nuggets de pollo. Como los nuggets, como el equipo baloncesto, los nuggets, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿De los que comen en el Marmona, eh? ¿Quién es el Marmona? Eso como diría J.R., ¿eh? Muy buena esa. Se merece lo de... Venga, los platillos. Esos son los platillos de la tertulia. Chan, chan. Hombre, que aquí no se pueden decir marca. El Marmona. Eso, ya, momento, efectos de Tomás. Y eso, entonces, ¿te parece esto, Tomás, el descubrimiento del mundo, la foto for me? Fotorromí. Basta que no. Es el descubrimiento del mundo para el que lo inventó, porque se está forrando nuestra costa. Sí. Sí, bueno, y además que vale, me parece, 800 euros. Pero, ¿no? Carlos, para comida friki... Joder. No, sí, para comida friki sí vale, la verdad, porque hace unos postres... Se pueden hacer con el cacharro, el potorromí, se puede hacer unos postres muy buenos y unos batidos, eso y muy, sí. Muy, muy frikianos, ¿eh? Como... Muy frikianos, ¿eh? Los postres y tal, y eso, ¿eh? Tomás, ¿qué comida friki harías tú ahí en el cacharro este? Eso. Sería una papilla. Una papilla. Oye, ¿y la música, que ya no la robaron la música? ¿Qué musiquita? ¿Esta musiquita? ¿Qué? ¿Tú sabes que en Trinidad esa musiquita no... Nosotros estamos ahí perdidos. Internet sin musiquita no es nada. Claro, o sea, ¿te refieres a esta musiquita? A ver. Sí, a la que lleva intentando poner dos. De eso, hombre, Internet, la gente escucha la musiquita y salta a nosotros. Así que imagínense. Eso, caña. Ahí. Con Carlito con los pelos arriba y abajo. Arriba. Es que tenemos ciertos problemas con. Exactamente. El estudio ambiente. Sí, oye, nada más que este local, que no sé, yo creo que se ha quedado casi peor de que estamos solos. Sí, está ambiente ahí en la Guerra de las Galaxias. ¿Cuánto pasará la gente? Uf. ¿Eh? Que se nos va a llenar aquí toda la gente. Truja, mira quién ha entrado. ¿Quién ha entrado? ¿Quién? Alba, ha entrado Dayana. Cabrita. Vamos ahí. Pues ya ahora bajó la perilla ahí de la mesa de mezcla. Y está ya Carlito con ganas de recoger. Vamos a dejar ahí pendiente un par de cosillas todavía, porque estamos algo ahí de comentar, como ya estamos ambientando la película Guerra de las Galaxias aquí en la tertulia Zona Friki. La Zona Friki. Ahí, exactamente. Como pone la voz ahí, Carlos, que nos pone esa voz. Bueno, fue ahí ese momento. Totalmente, te quita para allá Inter, que te enrollas y después nos seguimos. A ver. Pues eso, queríamos hacer una preguntilla nada más rápida para no enrollarnos y ahí yendo para el final, como estamos ambientando la película de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, queremos preguntarle a Tomás. Sí, yo quiero interrumpir. Interrumpe, dino. Venga, esto no estaba aquí preparado, dale. Pero yo lo tengo en la cabeza. Dale, dale, dale. Vamos a ver, ustedes en el ámbito español de los podcasters, ¿a quién consideráis más friki? Es más friki, bueno, bueno. Dos ejemplos. Uy. Esto se está complicando, ¿ves? Yo no sé, yo me apuesto a uno cercano que tengo por aquí escuchando, pero te veo venir. Y la mía también. Toma, pero lánzate, Carlos. A ver. No, venga, yo he hecho la pregunta. A ver, de friki, hombre, antes al principio teníamos a Emerson de Vidate y Pimpock. Te puedo, advierto que te puedo dejar sordo. Era algo, era bastante friki en su comienzo, con Vidate. Después se fue el hombre un poquito, tal, y además se casó, pues se queda un poquito más controlado friquianamente, ¿no? Gracias a Carmen, que no sé si nos escuchará, pero si le mandamos un beso a Carmen ya. A su pareja y un abrazo a Emerson. Que de friki, pasado el tiempo, pasado Emerson, yo me quedaría con Tomás. Yo también. Pero claro, no el friki que no es el que escuchan en Clave Fútbol. Ahí es su parte más seria. Sino el Tomás ni el que real. escuchaban en la Fórmula 1 a veces. El que escuchaba la Fórmula 1 ahí sí se acercó en algunos momentos. A ver, Sobre Carlos, todo ¿tú por quién la votas? tertulia que duró 4 horas. Carlos, ¿tú por quién votarías? Yo no, yo es que mi pregunta te la dije Ah, no porque te yo iba a mojas. No, responder. no, eso, no te mojas, no te mojas acá. Oye, oye, eso no vale. Eso no vale. Eso no vale, a ver. Pues mira, yo, vamos a ver, mira, ahora mismo del listado que tengo en el Sky, te voy a decir, vamos a ver. Vamos a ver, tengo a Kravan, a Fran Trujillo, Sí, Irene gracias, sería también Enríquez. otro friki ahí, Exactamente, mira, de los que tengo, porque profesor Basterio no, porque ese no es un friki, ese es un maestro, un ¿eh? campeón, el tío. Pues mira, Damos Pedroby saludos también lo también al profesor tengo. Bateri, por si acaso no escucha por ahí que alguien le Exactamente. pase el audio y rebotado. Pues yo voto por el Kravan, incluso más que el Tomás, Kravan. Agüita. Y a ver, a Yo, ver la ¿por quién apuesta, a ver la voto? apuesta de Tomás. Pues mi apuesta va por Víctor de Friqueando. Ah, sí. Ah, es verdad, Es verdad, tío. sí. Estuvo en la Fórmula Está. 1 Yo lo también, sí. conozco. El malagueño. Es que los malagueños son más friki que vamos, también. No, pero mira, que yo los conozco, ha visto en persona y un tío de puta madre, con perdón si se puede decir, que el tío es muy apañadete, ¿eh? Pero la verdad que sí, un poquito friki sí que. Se llama Víctor, ¿no? Tengo entendido. Sí, Sí, se llama Víctor claro. también. Como el Víctor, el Vale, compañero también de vale. las cosas curiosas. Se llama. Exactamente. Hay muchos Víctors en el Vamos, están ahí podcasting. unos cuantos. Todos jóvenes Padawan. Entonces, ¿tu apuesta frikiana cuál sería en podcasting, Tomás? Sin que a lo mejor te toque tan cerca en casa. Víctor de Ah, Friqueando. Víctor, exactamente, ¿no? Y así que no has tirado por cerca en casa, ¿no? En cuanto a friquismo, no. En cuanto a delirio mental, el Friqueando. Bueno, delirio mental. Eso lo ha dicho su hermano, bueno, nosotros. Mira. Sí, nosotros no nos hacemos responsables de las opiniones vertidas en este podcast. Ni de nosotros mismos, ¿eh? Ni de Exactamente. nosotros mismos. Y en cuanto a friquismo más mental bueno, más psíquico que otra cosa, yo creo que el premio sería para Internet, El sobre todo. friquismo más. Es verdad. También es verdad, tío. Oye, eso. Sí, Ay, sí, eso sí. tampoco. No conozco a nadie que desdoble la personalidad. Eso No, de no. desdoble tiene ahí su tema, ¿eh? Su tema Sí, sí, porque sí, sí, vamos sí. a tener que aclarar claramente estas cosas, ¿sí? Exactamente. que todavía está el Deep por ahí coleando. Deep. Vale, pues le parece deep, para ir cerrando un poquito deep, de la tertulia, compañero. Si eso es la parte de, vale, de que no, claro, se nos va a hacer un pollo de tertulia de tiempo. Ah, que eso, que como estamos ambientando, como decíamos antes, que Carlos nos interrumpiera muy cariñosamente y muy mamonamente. Pues que eso, que como, te den, Carlos, que te den. Ah, vaya, es la canción ahí, que te den, que te den. Que te den. Para ver. Eso, así finalizamos algún momento. No, para decir eso, como hemos ambientado la película La Gran Galaxia, Tomás, por lo menos dar una pincelada de lo que ha sido. Porque hay otras tertulias pues, que ya son más serias o que hacen los contenidos mejor para hablar de temas friki o de todos los temas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, eso, ¿qué ha sido en tu vida, Tomás, la película La Guerra de las Galaxias? Buf. Musiquita chum, antes de empezar con eso. Chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum. Ya lo tiramos de efectos, ya ni el Galapán ni nada. Efectos humanos. Less Than Hope. Vamos allá, Rey. The Roots of Rebellion. A ver, vamos a subir la musiquita. No. Tú dame tiempo. Yeah. ¡Vamos! La tertulia más friki. Never find a can stay awake with my eyes so heavy. Si quieres meter chorradas, me avisa. Me lo dices antes. Es que no veas, es que así somos, no veas, así somos. Así somos. Gracias. Ya, estos colaboradores están en el clímax y el ambiente de internet. Luego no se te oye y la culpa es mía. Claro, ¿Melón? Claro, claro, ¿Melón? Claro. Y aquí están esos, es que yo quiero, son ya ambientados, ¿eh? Quiero mandar un saludo. Espérate, que tapate, Carlito. Venga, ya está, a ver. Tomás, a ver, Carl. Yo quiero mandar un saludo. A ver, lo saludo ahora. Gracias. Ah, bueno, quiero mandar un saludo a mi amigo Juan Ramón Mora, que sé que no escucha. Exacto. Y nada, pues yo creo que el chavalillo necesita esto porque tiene un poca audiencia en sus páginas. Y tenemos que apoyarlo entre todos. Efecto. Todo para humo gráfico JR. Exactamente. Mora.com. Eso. Aunque no os preocupéis, porque yo siempre lo busco por el Google, que todavía no me he aprendido. Exactamente, pero no tiene pérdida ahí. JRmora.com. Y ahí entras a todo el universo JR. Ay, no, cambiaron ya, ¿cómo nos quedó ahí, eh? ¿Cómo nos quedó? Y exactamente, él oye internet, pero con el volumen bajado. El universo de los pobres. Exactamente, el universo de los pobres. Sí, porque aquí no somos pijo podcaster. Exactamente, aquí somos, o como seamos. Oye, eso de pijo podcaster no lo estás diciendo por mí, ¿no? Ah, hombre, no, mal, no. Sabes que eso no. A ver. Tú eres friki. Vamos a ver si intentamos cerrar esta tertulia, a ver, que nos queda eso, venga. Ya más rápidamente, ya como si estuviéramos con pressing cut de tiempo, o pressing tiempo. ¿Qué ha sido para ti, en breves palabras, Tomás, qué ha significado para ti la película La Guerra de las Galaxias de George Lucas? Bueno, la obra, la saga, las películas, el todo, prácticamente ha sido la mayor obra maestra que ha dado el cine, la literatura o cualquier cosa parecida. Es lo más, la hostia. Que ha marcado toda una forma de vida. Aparte de una forma que fue el cambiar el cine, ¿no? Pero eso, pero ¿y qué recuerdas tú tienes de Tomás de cuando la viste la primera vez? Pues, ¿qué recuerdos? Pues ver algo diferente. Ahí está. Joder, tío. Oye, Carlito, ahí vamos. Oye, ahí, venga. Un abrazo, el escupe, todos juntos. Ahí, venga, aquí, vamos. Venga, aquí todos ahí. Esto no puede ser, a ver. Carlos, venga, ¿qué fue para ti? Aparte de la primera película porno que viste, que eso no da lugar ahora. De tu la primera vez que tuviste La Guerra de las Galaxias, aparecer a Darth Vader, todas esas cosas. Exactamente. Es que a mí ese hombre negro con la voz esa tan ronca me pone. Y cuando sacó la espada. Sí. Esa fue la versión porno que viste, eso ya, otra Guerra de las Galaxias. Pero ¿qué significó para ti con la película? Ya en serio, mira, yo desde chico, yo sé por ahí que hay un Ramón Rey lo podrá decir, que a mí me gustan mucho los efectitos. De hecho, alguna vez ya me puteo con eso. Y el Mora también. Que te llamaron y el John Lucas chiquitito. Ahí de los efectos. Exactamente, exactamente. Yo desde chiquitito ya siempre en todas las películas me he estado fijando en todos los efectos y todas las cosas. Y la verdad. Y más que la película, lo que me gustó, el tema de eso, de las cosas que se podían hacer en aquella época que parecían increíbles, vaya. Que realmente estaban colgados una guita, vaya, pero sí, bueno. Sí, con las maquetitas y todo esto y todo, vamos. Yo recuerdo una anécdota que contaba Frank, que ese que estaba en el cine y se escondía debajo de la silla, cuando aparecía Darth Vader tan solo el sonido aquel. Aquello ya era acojonarse, ¿no? Ya después mayor la ves y te ríes, ¿no? Pero sí, sí, pero que dice que lo pasaba un miedo terrible, ¿no? Pero dice que sí le vinieron bien porque le espabiló la imaginación, el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Que hace falta más ahora para los niños ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no, Carlitos? Tú que tienes niños, sí. Sí, sí, efectivamente, porque ahora los niños nada más están con el chinchán, el chonchín. Los juegos mata-mata y... Exactamente, y poco más. Yo al mío, el pobre lo lleva conmigo crudo, pues yo no lo dejo nada de ver eso. Y sin embargo le pongo Heidi. Claro, exactamente. Marco. Mira, ahora que están poniendo La Casa de la Pradera. Exactamente. No llora una yo con La bueno, Casa de la Pradera. Bueno, todavía fue una... Y recordar que tenemos un jingle con los niños de Carlitos, con David y con Marta. Exactamente, uno de los jingles de internet. Vale. Bruna, mira, ya para cortar, sí, yo ya no voy a hablar, pero necesito decir esto. Me quiero desahogar. Yo de chiquitito en mi casa había un LP. ¿Sí? Del cuento de Heidi. El EP, que eran los vinilos de antes, de la versión single más pequeñita. Exactamente. Exactamente. Y me ponía mi madre el cuento, mi pobrecita madre, me ponía el cuento de Heidi y yo me ponía a llorar. Y una de las frases que decía la tía mala decía: ¡Señorita Adelaida! Sí. ¡Suba usted! Y me ponía a llorar como una loca. Yo creo, Tomás, que el nivel de friquismo de esta tertulia para ser la primera, no andamos mal, ¿no? No, y yo ya estoy esperando los premios. Venga, vamos a ver estos tipos de premios, las medallas, como dijo Tomás. Musiquita un poco, Tomás, así rápida. Chun, chun, chun, chun, chun, chun. Pues venga, vamos a empezar con los premios. Ya tenemos aburrido hoy al feo. Lo tenemos aburrido hoy, a ver. Pues tenemos eso, venga. El friki feo y el friki malo. Que es unos premios, unos premios, unas votaciones al comportamiento friki en la tertulia, friki. Así que vamos a eso. Empezamos por Carlos. Carlos, a ver, tú apuntas ahí en el chat, feo. Apuntamos ahí, venga, Carlos. Apuntamos ahí que se escuche. Carlos, ¿por quién votas al friki? Vamos a ver, empezamos por el friki malo, el que se ha portado mal el friki hoy en la tertulia. Bueno, por supuesto, no tengo ni que pensarlo. Tomás. Tomás ha sido el mal friki. Sí. Hoy no se ha portado bien de friki. Claro, que al revés, claro, que el friki feo es el bueno. Ah. Y el friki malo es el mal friki. O sea, el mal friki tú. Mal friki interinés. Exactamente, interinés. Malo friki, no sé. Bueno, pues aceptamos eso. Malo friki de Carlos. Porque no habéis contado intimidad de friki. Ah, que hemos estado ahí. Es que nos tiene ahí liado Tomás ahí con las cosas y no podemos. Vale. Y el friki feo, entonces, Tomás, ¿no? Exactamente, Tomás. Friki feo, Tomás. Bueno, tenemos la primera votación. Friki feo, Tomás. Vale, ponemos aquí la chuletilla por el chat. Tomás, ¿podías poner unos aplausos? Sí, sí, hombre, es que ya no pone ni efecto, ya no gasta ni en efecto. Ay, ay, ay, venga. Chucu, chucu, chucu. Hay uno que está peso y encima venga. Vosotros. Chucu, chucu, chucu. A ver, vamos. Chucu, chucu. Esperalo. Eso, y no, perdido, y está un aplauso. Venga, Tomás, tus votaciones. Friki feo, friki mal. A ver, de friki feo, pues lo tengo difícil. No me puedo potar a mí mismo, ¿no? Sí, a ver. Oye. Qué narcisismo, oye. Nada, el friki feo es para... Chum, chum, chum, chum. Chum, chum, chum, chum, chum. Carlito, ha estado friki hoy, Carlito, ¿eh? Gracias. Venga, aplausos ahí por lo menos, ¿o qué? No soy... Aplausos en vivo, aplausos de Carly Hueso. Ahí, ahora aplausos digitales. Ahí, venga, mezcla de todo. Esto es ahí la mezcla. Bueno, ¿y de friki malo? De friki malo. De friki malo, Tomás. Vale. Vamos allá, venga, ese aplausito. Venga, Carlos, ahí, venga, está bien. Vamos allá. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Interiné, que vamos a votar nosotros también el voto conjunto. A ver si nos ponemos de acuerdo. El friki feo, pues bueno, vamos a. Exactamente, hoy Friki Feo. Pásenlo, vamos a dar a Carlito. Oye, que hoy es el estado del hombre ahí. Y como no lo hemos encontrado en su mejor apogeo, oye, a Tomás, pues hoy lo ponemos de... Porque no ha estado ahí en su apogeo mayor, porque lo conocemos que es más friki de lo que ha sido en esta vez. Así que friki malo, Tomás. Bueno, ¿quién es bueno en las matemáticas? Bien. Pues vamos a ver, en lo que tenemos en el chat, vamos a dar los premios. El friki feo, Carlitos, y el friki malo, pues, así saldría así rápido. Exactamente, pues ahí están los premios que se llevarían un regalo por correo electrónico, porque es Carlitos, que aquí no nos reparamos en gastos. Tremendo. ¡Ay, Carlita, vamos, Gracias, gracias. Carlitos ha sido el ganador de este primer votación. Y se lleva de regalo la... Yo quiero dedicarlo. Se lo dedico a toda la gente que cuando lo escribo no me contestan los correos. Oye, que tienes como los Oscar, los 45 segundos, ¿eh? Vale, para eso, exactamente. Lo que no contesta, los correos. Y pues eso, se llevará a Carlito de regalo una imagen del RD2D2 que tiene en casa Tomás y que te la enviaremos. RD2D2. R2D2, exactamente. Sí, que estaba... Y luego claro, claro, que aquí lo que pusimos mal, aquí lo arreglamos. R2D2. ¿Y tú sabes cómo yo creí que era? R3D2. No. Pues enviaremos una imagen por correo. O sea, ¿el verdadero friki es el friki malo? Claro, claro, claro. No, el verdadero friki es el friki feo. Que esto está en honor a Tomás, lo de friki feo. Bueno, y el regalo para Tomás en esta vez sería una imagen de C3PO para el friki malo. Bueno, seguimos para concluir, a ver si llegamos a concluir. El friki comentario, mejor y peor comentario. Eso lo votamos nada más que nosotros. Y esta vez se lo vamos a dar. Pues el regalo que sería el friki al mejor comentario, que sería el Chewbacca de la Guerra de las Galaxias. Que se lo vamos a dar también a Carlitos. Venga, esta vez se lo vamos a dar a Carlitos, ahí a ver. Porque ha tenido ahí unos comentarios friki con la Thermomix y no sé qué, con todas las cosas. Pero hemos decidido que como esta es la primera tertulia, este va a ser un premio compartido. Y entonces, pues también se lo vamos a dar el feo. Exactamente, esta vez no le damos el Han Solo, que es el peor comentario, sino se lo vamos a dar compartido el Chewbacca también, por su comentario friki, a Tomás por su momento friki. ¿Le parece bien? Pues aplauso a los dos ahí. Claro. Vale, pues recordamos también que como la tertulia de las cuatro sedes de la Rosa de los Vientos, la Zona Cero, que también hacen ellos un boletín, pues nosotros haremos también un pequeño blog boletín de estos gratuitos y tal, para poner los enlaces a los temas que hemos hablado aquí. Solamente serán pues enlaces a poner ahí para ponerlo aparte y no liar tanto el post de eso. Bueno, pues ya vamos a intentar llegar a ese final, como decíamos, y bueno, Carlos, lo que tú quieras comentarlo de lo que haces, de lo que dejas de hacer, ahí por internet. Ah, perfecto, pues nada, pues yo por internet desde hace menos de un par de años pues tengo varias cosillas hechas. Una de ellas es, pero qué digo, la de... No, ya ponemos los enlacitos nosotros, no te preocupes. Ah, claro, digo, esto va a costar más, ¿no? Bueno, pues yo ya sin cachondeo, yo estoy haciendo un proyecto personal que a mí me viene muy bien porque yo soy gordo, obeso, entonces el proyecto se llama Yo Gordo Podcast. Y ahí podéis meter y escuchar podcast de Calvente, el podcast del gordo, estimado. Exactamente. Y aparte también tengo un blog que se llama Estimado, donde cuento cosas corrientes que pasan a los cotidianamente. Exactamente, y son todos recomendables porque están guapos, están ahí, eso pues te entretienes con ellos y cómo hacen las cosas Carlos, que la verdad que se merece, como siempre, que no lo apoyemos, ¿no? Bueno, hacemos malo, no podemos. Eso es. Lo hago con corazón, con sentimiento y con todo eso. Pues ya sabes, como le decimos, no lo escuchen ni no lo lean. Para que así... Eso. ¿Alguna cosa más, Carlos, que tú quieras decir, acompañar? Nada, que muchas gracias, que estoy encantado de ser un friki, y estoy deseando que me llegue el premio, porque lo voy a imprimir a todo color y lo voy a poner... Vale, se pues venga. Muchas gracias a ti, Carlito, por haber estado aquí en esta primera tertulia de los frikis. Exactamente, gracias, Carlos, como siempre, por ser como eres. Y que eso, que te teníamos malito y que por lo menos ya te lo tenemos más recuperado, ¿no? Exactamente, ya tengo la raja. La raja de la barriga, cuidado, ¿eh? Vale, nos vamos con Tomás. Tomás, ¿qué no nos quieres vender tú? A ver. Bueno, pues a ver, de momento. Tengo como, a ver, Tengo el podcast de fútbol, que ya todos sabéis, en clavefutbol.com/podcast. Luego tengo un proyecto que está medio fraguándose, que es que son los podcasts de NBA con los compañeros de Pasión por el Baloncesto. Y también tengo un blog de NBA, así como un blog de que estoy realizando ahora de juegos y ordenadores. Vamos, que tengo que esto es como aquel anuncio que había de la 11, de ¿qué tienes? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo de todo. Okay, vamos ahora que también se nos va a unir ahora Carlito, por cierto, que teníamos pendiente ahí también de alguien que vamos a añadir ahora. ¿Otro blog que tienes ahí? Ah, exactamente, tengo otro blog que se llama... Oye, que no haces nada, chico, que estás ahí que no para hacer nada por internet, Y tienes otro proyecto por ahí que me estaba sonando de terror o no sé qué, ¿no? Bueno, pero eso no es una cosa mía, eso es una cosa de mi gran amigo, hermano y jefe, Antonio Reverte, que se llama Terror y nada más. De verdad, visitarlo porque este hombre se le ocurra mucho, yo participo de vez en cuando, pero tiene... Este hombre, vaya, que os vaya a caer. Lo recomendamos ahí también y le ponemos ahí el lazo liga correspondiente. ¿Qué es? ¿Algo así como el Iker? También llamado Iker. Es como el Iker, pero nosotros somos más originales. O sea, Antonio está, es más original. ¿No? Y además somos pobres. Vamos a ver si logramos terminar aquí la tertulia. Y vamos a ver si añadimos al final a alguien por aquí que teníamos. A ver si lo añadimos. ¿Qué? Aquí. Tomás, que bien nos vendría un poquito de musiquita ahora para esta pausa, la venga, última y al final. ¡Ay, venga, sarcástico! Las montañas vive nuestro amigo Marco. En una no te vayas, mamá, no te vayas de aquí. Adiós, mamá, pensaremos en ti. No te olvides, mamá, a que tiene tu hogar. No importa dónde vaya. ¡Tara! Ahí vamos, vamos. Y ahora precisamente tenemos más que no sé si podemos definirlo como friki o algo así similar a friki que hemos nombrado antes aquí en la tertulia. Que como lo hemos nombrado por alucinaciones, también supongo que querrán manifestar algo que por el chat, según nos dice Fran Trujillo, lo ha llamado de todo. Vamos a ver si saludamos ya por ahí a J.R. Mora, puede ser. Esto está grabado. Vaya, mamá. Bueno, no ha llegado aquí, el educado a la tertulia. No te olvides, mamá. Aquí tienes tu hogar. Que estamos en la primera tertulia de los frikis, la zona friki, en un pequeño homenaje también a la Rosa de los Vientos, la zona cero, que es una tertulia seria, una tertulia friki. Señores, señoras, con todos ustedes, J.R. Mora. Yo vengo a reivindicar que vosotros sois unos putos lames. Esto no es... ¡Vamos! Esto lo habéis sacado de la manga copiando. Esto es idea original, Franco. Exactamente. Hemos hecho un plagio ahí, ¿no? Claro. Esto es algo que no está concebido para ser grabado como una tertulia de frikis que cantan que busquen madre. Es decir, esto es una sala espontánea que se monta y ahora vosotros lo habéis convertido en un formato porque los podcasters sois así de no tenéis cerebro, lo habéis dejado en casa cuando cogí el... Espera JR un poquito que se te duplica, Tomás, que se duplica un poco. Llamado Trono. Okay. Sí, ya te lo has pegado el sermón ya. Es que esto no puede ser. Vamos a ver si añadimos aquí otro compañero. Pues estamos eso, a ver que estamos duplicados. Mora. A ver, Tomás. Felicidades, hombre, felicidades, que te has llevado un premio también. A ver, que tenemos aquí al compañero que metemos por aquí. Bueno, no metemos a nadie, Carlito, no la metamos, por si no. A ver, estamos intentando terminar la primera tertulia en la zona. Carlos. La primera película, la zona. Eso. Hablando de friki, yo quiero quitarle el protagonismo a este tío que ha hecho esta, me ha copiado, está plagiando y presentaros a Iván, que le ha llegado hoy precisamente su iPhone y ya ha preparado una... Oye, primera, pero eso es una cuña total, esta noche. Eso tenemos que hacerte pasar por acá. Eso, a ver, que lo estamos metiendo la llamada. Al compañero Crack, vamos a ver, digo, estamos intentando cerrar la tertulia de los frikis en internet, a ver si logramos conseguirlo. Ahora, ahora tenemos a Iván ya por aquí, a Crack. Saludamos, Iván. ¿Cómo estamos, Iván? Hola. ¿Qué, todavía te duele la cartera? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y a ti? Es que me he enterado que te has hecho con una... ¿Te has hecho con un sifón? Yo sé de un... Oye, oye, oye, pero... Pro, ¿no? Pero qué poderío hay aquí, ¿eh? Que es que perros me... Y encima se lo ha pagado el Estado. Encima el tío. Oye, oye. Se lo ha pagado un cacho. Eso, y un cacho, ¿no? A ver, no, bueno. A ver si logramos aquí finalizar esto. Bueno, ya que se nos han follenado hasta aquí mucho ya, mi madre, el corte, ¿por dónde va? Bueno, Iván, vamos a dejarle que haga el programa, porque dicen que esto es... no, no, tú no te amargues, tú alucinas. Esto dicen que es un podcast. Sí, sí, sí. Hay de entrada, del tirón. Y yo cuando entraba había un tío que... Madre. A ver, bueno, ¿alguno quiere vender alguna cosa más, JR, de lo que hace por ahí? Ah, pues venga, vende la agencia. ¿Eso qué? ¿Pero de la agencia tributaria? Eso es, eso ya lo explicaré otro día con Destino. Ah, claro. Es un podcast solo dedicado a mí. Un monólogo, monólogo tuyo. Este, digamos, no quiero tampoco. En fin, no sale claro, de claro. Mí, no sale de mí. No, pero inténtalo porque, hombre, es uno de los proyectos que he visto en un par de años más importante y serio. Pero por eso mismo, no quiero comentarlo en un programa como este, que no tiene ni caché, ni seriedad. Y que me va a perjudicar comercialmente. Oye, pues tomamos nota, ¿eh? De mariquita. Tomamos nota, ¿eh? Tomamos nota. No quiero perder cliente antes de tenerlo. Claro, bueno, como ya le hemos hecho la cuñita antes de jrmora.com, pues ya le mantenemos en eso. En tres minutos. Exactamente, yo sí. Hay una hora más. A ver, ya tenemos ahí la creación de Iván. Ah, que no lo escuchéis. Pues nada, le pedimos a nuestro compañero Iván que ya lo... Le recomendamos ahí los bloques a Iván, que ya lo comentaremos ahí en otro podcast. Y bueno, vamos a ver si cerramos esto ya, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a ver si lo... Ah, bueno, antes de que lo cierre, se escucha muy mal, ¿eh? Para que todo el mundo que se descargue esto... A ver, yo el hermano lo estoy mal. Escuchando, yo estoy escuchando lo demás. Bueno, pasa que ya cuando petamos la llamada, cuando petamos la llamada, esto se queda ahí, vamos. A ver, claro, claro, con lo de Windows, como dice Crack ahí, como siempre. Pues bueno, pues vamos a cerrar la tertulia entonces, de la zona friki. No se cierra nada, ¿esto cuánto dura? ¿Cuándo empezó? Claro, porque ya nos ha echado para atrás, que no somos un podcast que tiene nivel, ya todo. Ya nos has dejado ya, bueno, tenemos el alma pisoteándola dos veces. Así que a ver, claro, claro. Pues venga, pues le damos las gracias a los compañeros también que se hayan añadido en el final de la tertulia friki, a JR Mora. Ya sabes, a jrmora.com y al compañero Crab, que lo tiene ahí en el blog de Crab, y el iPhone Apps, que ya lo pondremos por ahí también. Bueno, pues nada, lo dicho. Carlos, Tomás, Carlos. Venga, buenas noches. No me debías poner una medalla o algo de esto. Exactamente, exactamente. Que hemos tenido doble grabación ahí con Tomás, así que vamos a ver. Sí, vamos a ir, vamos a cantar. Vale, pues venga para allá. Si queréis canto yo la de Jesucristo Superestrella. No te vaya mamá, no te vaya de aquí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. Pues venga, que vamos a tener que hacer esto en dos entregas. A ver. Pues bueno, nos despedimos aquí, ya sabes que te dejamos los enlaces, también a la tertulia que conocía, que mejor no se lo preguntamos ya a JR, porque si no nos va a matar, de la Rosa de los Vientos, y nosotros que nos vamos, que nos fuimos. Exactamente, nos vamos, que nos fuimos, aquí... Para que los oyentes sepan cuándo va a ser. A ver, exactamente. Ya negociaremos ahí con JR Mora y tal, vamos a ver qué podemos negociar. Exactamente. Manda condiciones y tal, y esas cosas que tal. Pues venga, cerramos ya aquí la tertulia. Saturnino Suárez no ha venido. Que eso en otro formato, JR. Oye, que a veces parece que eres humorista gráfico. Oye, es que no puede ser, ¿eh? ¿Y cuánto tiene? A ver, pues ya se nos ha pasado más de una hora, así que ya. 3 horas. Ya estaremos por. Recuerden, humor gráfico, jrmora.com. O búsquelo en Google. Estamos chapando ahora mismo. Ya estás chapando, ¿no? Pues bueno, pues eso. Hasta la próxima episodio de Internet. Si esto se puede llamar una tertulia, o como diría JR, un formato de plagio que ya nos veremos los jugados y esas cosas. Esto es... Sí, aunque no lo parezca. ¿Esto es Internet? Ah. Sí. Yo lo escuchaba. No, que tú lo escuchas con el volumen bajado. Este es del... ¿Cómo se llama? ¿Tú eres fan? Nosotros somos ¿tú, los chicos. Ah, tú tienes una voz muy bonita, Fran. Tú, ¿y por qué no le haces un bonus track? A que esto seguramente que lo escuchan muchas mujeres, porque me han dicho a mí muchas chicas que dónde te pueden llamar, que dónde está tu teléfono, voz. Haz un bonus. ¿Cómo se ha puesto pelota ahora? Esto ya. Pues venga, intentamos cerrar ya la tertulia. Venga, nos vamos, que nos fuimos. Que el JR está inspirado ya. ¿A dónde vamos? Pero de verdad que vais a hacer. Claro, que esto, después ya nos juntamos ahora a la sala friki tuya, pero ahora mismo. Ay, vamos a ver, pues cerramos ahí la tertulia y cerramos aquí el episodio y nos vamos, que nos fuimos. Oye, pero tú eres el tío ese que hace las despedidas cortitas, sí, sí. ¿Verdad? En los podcasts. 30, 40 minutos, 30, eso. 40, ¿no? 20, hacemos 20, cortita, versión express. Uh-huh. Ah, chévere. Ah, vale. Entonces, sí, sí, ya estamos recogiendo ya. Ya, ¿no? Bueno, pues cerramos por aquí ya. Y eso, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Este ha sido el Interinet 22. Un beso, gata. Un abrazo, gatos. Gracias. Thank you.